Se recomienda escuchar este programa cerca de la medianoche. Darkzone.cl y Abadía Carfax presenta Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Eterno señor del Averno, el cuervo, hombre lobo amordazado con celos, enigma de muchos, ángel caído clavado en tu pelo, mar en tus ojos, la vida en tu pecho, tu boca era mía, piedad en tus secretos, ángel caído con espadas y sueños, magia antigua en tus venas, alcohol y veneno, enraizada presencia de árbol maldito, tempestad y silencio, lágrimas negras, noche oscura sin versos, pasión de demonio, moribunda inconsciencia, oscuridad tu sonrisa, amor en tus venas, sangre tu nombre, yo tu presencia, te temen las brujas, te sueñan los viejos, vampiros te odian, soledad tu secreto, el sueño de muchos, demonio y anhelo. Ángel y muerte, mi señor y mi cielo. Sean todos bienvenidos al capítulo número 13 de Culto Secreto, acá en el mes de mayo, acá en Santiago de Chile, acá en el fin del mundo, donde ya comienza a haber más frío y estamos entrando a lo que es el invierno. Les recuerdo que estamos en este gran especial sobre Drácula, el que comenzamos en el capítulo anterior hablando sobre Bram Stoker y Vlad Tepes, lo que vendría siendo como el Drácula histórico. Y en esta ocasión, como les había comentado, vamos a entrar de lleno a lo que es la figura de Drácula en cuanto a la novela, este gran texto escrito por Bram Stoker. Y tenemos unos invitados bastante siniestros, como siempre, en cada jornada de este podcast. En primer lugar, les quiero comentar que regresa nuestra amiga Leonor Dinamarca, a la cual le doy la bienvenida. ¿Cómo estáis, Leito? Tanto tiempo. Muy bien, gustosa de empezar con ustedes justamente en mayo esta temporada y reincorporarme, digamos, a las filas. Andaba por ahí haciendo algunos desmanes, pero ya hemos vuelto. Te echamos de menos, Leo, el capítulo pasado. Sí. Hay mucha gente que pregunta por ti. Se imagina en qué estás en tu vida, en nada, además de grabar nada bueno. Este tipo de programas, la verdad. En nada bueno, pero ya estamos acá, así que vamos a estar en contacto con todos ellos. Así que un abrazo para todos los seguidores de Culto Secreto. Ya. ¿Quién también nos acompaña? y no podía faltar es el Conde Magnotiros. ¿Cómo está ahí, Conde? Bienvenido. Muchas gracias, encantado de saludar desde la capital austral del vampirismo y sobre todo en este mes de mayo. Y sobre todo dedicado a la novela canónica de Mr. Stoker, ¿no? Ah, claro. ¿Quién está también acá presente? ¿Quién no? Si no es el amigo John Crazy Toro. ¿Cómo está ahí, John? Como siempre, honrado, alegre. Y has dado un poco de luz a mi espectral vida viniendo para acá y compartir con nuestra hermandad oscura. Bueno, así que estoy feliz. Tú me dijiste califa del sultán del infierno. Te nombré como sultán del infierno, por supuesto. Pero ahí me estás devolviendo los epítetos. Y quien también se suma en esta jornada dedicada a Drácula es nuestro amigo Miguel Ferrada, quien es el director de la editorial Arcano Cuarto. Así que le damos la bienvenida a Miguel. ¿Cómo estás ahí? Bien, no, súper, súper bien. Aquí feliz de estar acompañado de estas terribles criaturas. Tú estuviste como el año pasado para un capítulo sobre vampiros, de hecho. Sí, sí, sí. Estuve en, aquí se, así estoy repitiendo. Parece que todos los años estoy condenado a repetir esta situación por siempre jamás. De que era eternidad. Oye, y cuéntanos un poco cómo la iba a Arcano Cuarto. Y si bien la gente que nos escucha fuera de Chile, le contamos que Arcano Cuarto es una editorial que tiene varios títulos interesantes, sobre todo en lo que es novela gráfica. Pero Miguel, ¿tú nos puedes contar algo más? ¿Y sí, dónde pueden encontrar también el material? Sí, bueno, Arcano Cuarto justo en este momento se encuentra en un momento de estructuración de la editorial. Lo que pasa, para los que no sepan, es un proyecto editorial que nació de manera instrumental para rescatar un personaje clásico de terror chileno, que es el Dr. Mortis, el siniestro Dr. Mortis, que era un radioteatro y una historieta de los años, desde el año 45 hasta el año 73 se estuvo publicando en Chile y transmitiendo como radioteatro. Comenzamos un año rescatando esta figura, por un lado haciendo el rescate patrimonial de las historietas antiguas y de los radioteatros, y por otro lado haciendo historias nuevas. Y bueno, hace un par de años publicamos la novela gráfica del regreso del Dr. Mortis, el Mortis Eterno Retorno, que fue un éxito que no esperábamos y que al final convirtió a la editorial en una cosa mucho más interesante. De ahí hemos publicado un par de títulos, otros títulos de humor, de suspenso, de fantasía urbana. Y ahora estamos en la publicación de una de las sagas de novela gráfica más importantes del mundo, que es Lock and Key, escrita por Joe Hill, uno de los escritores norteamericanos más importantes del momento de terror, que no está de más decirlo, aunque no es lo importante, es hijo de Stephen King, con dibujos de Gabriel Rodríguez, que es el dibujante chileno más importante de la historia de este país, y que están haciendo una saga de novela gráfica que se están cumplando entre las mejores de la historia del cómic mundial. Han sido nominados al Eisner, han ganado el British Fantasy Award, bueno, un montón de títulos más, así que lo estamos publicando en Chile. Así que en estos momentos justo estamos en este proceso como de estructuración del editorial para seguir esta colección. Y además hace poquito publicamos ya el tercer volumen de la trilogía del Retorno de Mortis, que son In Absentia Mortis, Mortis Eterno Retorno, y el que salió hace poco, In Nomine Mortis. Oye, Miguel, ¿y dónde pueden encontrar el material? O sea, obviamente acá para la gente de este país, en librerías, en sí. Santiago lo puede pillar, pero por ejemplo, ¿alguien de afuera te puede encargar a través de tu sitio? ¿Mandan para afuera o todavía eso no se está dando? Nosotros directamente no. Tenemos un sitio que es www.arcanoid.cl, y ahí bueno tenemos venta, pero para el extranjero hay servicios que son mucho más especializados, mucho mejores que el que podríamos tener implementado nosotros, que es dinova.cl con B corta, que ellos venden al extranjero sin costo. Busca libros o buscalibre.cl, que también tienen despacho al extranjero y es bien bastante conveniente, pero sobre todo Dinova, que como digo, no tienen venta al extranjero sin ningún costo, así que básicamente lo van a estar comprando al mismo precio que se vende en Chile. Ya, genial entonces. Bueno, amigos, terminadas las presentaciones, estamos acá en la peliculería de Suinitud, como ya les comentamos la semana pasada. Nos pueden, como siempre, encontrar en la página darkson.cl. Tenemos una página de fans en Facebook, ya sea de Darkson Radio y también de Culto Secreto, para que se puedan hacer fan de ambas páginas. Y pueden seguir el Twitter de Darkson, que es @DarksonRadio. Y como siempre, si tienen algún conocido, amiguito, amiguita o vecinita que les pueda interesar estos temas tan lindos y cariñosos, tienen que solamente invitarlos a entrar a este círculo secreto de Culto Secreto. Así que, la vecinita me pareció interesante. La vecinita, sí. Manden fotos de la vecinita. Sí. Con medidas. Así que... Hay un grupo sanguíneo. Así, chicos, volvemos en unos minutos. Culto Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más. Dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Peluquería Flash Brasil. Cortes de hombre y mujer, peinados, brushing, tintura, manicure, pedicure. Huérfanos 779, local D, Santiago Centro. Síguenos en Twitter y en Facebook. @DarkZoneRadio. Comenta y sé parte de nuestra comunidad. Somos tu espacio alternativo. Dark Zone Online. www.darkzone.cl. Alternative Music. Bar Cultura Alternativa. En el corazón de Providencia. Lo mejor de la cultura dark en un solo lugar. Crédito 471, esquina Santa Isabel, Providencia. Estamos de vuelta acá en este capítulo dedicado a Drácula en Culto Secreto. Drácula sobre la novela, ya que... En el capítulo pasado, si es que no han escuchado y si no, le invitamos a que descarguen el programa. Hablamos sobre la biografía de Bram Stoker y sobre el llamado Drácula histórico y en cuanto a lo que es Vlad Tepes y realmente qué tanta influencia tenía en lo que era Drácula, la verdad. Vlad II. Y ya estamos con los mismos chicos acá en la cofradía de este culto hablando sobre Drácula, la novela. Y vamos a partir hablando y comentando sobre el tema de las influencias literarias de Drácula. Para dar un poco la pauta, hay un texto, bueno, dentro de lo que mucho se conoce sobre la influencia de Drácula, está por el lado de lo que es Carmilla, la Dama de Blanco, y hay un texto que yo no, como que nunca le había dado mucha importancia y lo encuentro yo, en una edición que tengo yo de Sanguinarios, que es un libro de Valdemar Gótica, sobre, una de vampiros, claro. Que es una historia que yo nunca le había dado mucha importancia sobre la influencia que tuvo en lo que es la novela de Drácula. Y hay un cuento que se llama El extraño misterioso, que es un cuento anónimo alemán. Y un poco que la gracia que tiene, no sé si ustedes lo ubican. Es muy poco conocido. Sí. Era que aquí era el primer como cuento donde aparecía un vampiro que se transformaba como en niebla. Mm. Que fue como un elemento que también tomó Drácula para adelante, entre otros. Creo que también se transforman en otros animales, pero no sé si sea donde se inspiró realmente. En el tema de la niebla, sí, pero lo demás, no sé. No sé si hay otros textos, Pato, no sé si... O sea, si tú conoces hay otros textos, pero yo creo que hay que aclarar algunas cosas, sobre todo para quienes no han leído nunca la novela. Y es algo que hay que decir es que Drácula no es como pudiera creerse la primera ficción de vampiros. La primera ficción propiamente uh-huh. tal de vampiros es The Vampire de John William Polidori, publicada en 1818, y Drácula es de 1897, esa es la fecha de su primera publicación. No es la primera ficción de vampiros, sí es la más famosa. Y, claro, bueno. y con respecto a lo que tú dices uh-huh. de las fuentes, creo yo que hay tres tipos de fuentes de las que bebe Drácula, o sea, de la que bebe la novela Drácula. Una es la que ya se mencionó, que es la fuente histórica. No vale la pena volver a hablar de ella. Otra es las fuentes legendarias, las leyendas, Y hay que distinguir lo que son las leyendas de vampiros de lo que es la ficción de vampiros. Las leyendas forman parte del folclore, es decir, de algo que alguna vez fue parte del sistema de creencias de etnias o de comunidades. En cambio, la ficción es algo que se sabe, inventado, y tiene generalmente a un autor reconocido. Desde el punto de vista de las leyendas, Stoker se documentó abundantemente sobre las leyendas de vampiros del este de Europa. Y leyó, por ejemplo, el Land Beyond the Forest, de Emil Gerard, que es el libro de una viajera inglesa, claro, que estuvo en Transilvania, que significa lo mismo, ¿no? La tierra a través del bosque, o la tierra, mejor dicho, la tierra más allá del bosque, claro, del bosque, ¿no? Que eso es Land Beyond the Forest. Claro. Y ahí hay una gran cantidad hay una relación acerca de las leyendas folclóricas de vampiros. Y también tuvo noticias de estas leyendas por un amigo húngaro que se llamaba Arminius Bamberi, que fue también el que le proporcionó noticias sobre el llamado Drácula histórico, Vlad II. Y también estuvo en la biblioteca de Whitby, que es uno de los lugares que es importante ya en la trama de la novela, claro, el balneario inglés de Whitby. Ahí encontró una serie de noticias, tanto de la historia de Transilvania como de las leyendas de Transilvania, y eso es lo que hizo que situara Drácula en Transilvania, ¿no? No, que como lo que comentamos la vez pasada, que Bram Stoker nunca estuvo en Transilvania. Jamás puso un pie en la tierra de los Dráculas. Solo se documentó a través de libros y cosas así, nada más. Entonces, eso es un poco con respecto a la fuente legendaria. Claro. Con respecto a la fuente literaria, es decir, a las ficciones, a las ficciones anteriores de vampiros, uno de los hitos es Carmilla, un bellísimo relato publicado en 1872, que es la historia de una vampira, ¿no es cierto? Que al que no la haya leído se la recomiendo sin ninguna duda. Es una novela que cuesta un poco pillarla, pero siempre está en alguna en antología, más que como libro solo, ¿cierto? O sea, sí, porque es una novela, es decir, claro, no alcanza la extensión a ser una novela, pero tampoco es tan corta como va a considerar un cuento. No, tampoco es cuento, claro. Sí, y ahí aparecen algunos elementos que se repiten en Drácula. Por ejemplo, hay una víctima que se salva y otra víctima que muere, ¿no? Que es un poco la repetición de lo que va a ser después la historia de Lucy, que se convierte en vampira y es destruida, y de Mina, que se salva. En Carmilla son Laura y Berta, ¿no? Claro, y también aporta como otras, como directrices de lo que es el tema vampírico, este tema como de lesbianismo que antes tampoco se había dado, que quizá en el tema de Drácula no se ve tanto, pero sí aporta un poco al tema de lo que es literatura vampírica en el caso de Carmilla, y ese lesbianismo entre Laura y Carmilla, o Mircalla, como se llama. ¿Qué otra referencia que tenemos literaria, amigo John, de lo que has leído? Podemos recordar un poco a una de las hermosas hijas de la noche, como es Clarimón, de Gautier. Una bellísima pecadora alma oscura que viene a pecar y viene a seducir. Seductora de curas, ¿no? Seductora de curas. Y justamente, bueno, que a algunos no era muy necesario seducirlo ni todas las cosas, pero... Tema que se repite últimamente. Exactamente. Y ya se escribirían cosas como en El monje loco, pero volviendo al tema que nos atañe. Ahí se ve toda una ficción fantasmagórica donde el vampiro justamente crea una realidad alterna para su víctima. Justamente que ellos entran a formar parte del mundo vampírico, de un círculo, donde todas las leyes naturales, incluso las leyes de la historia o leyes físicas, vienen a ser completamente trastornadas o trastocadas. Y también se ve la figura ahí de un maestro que intenta salvar justamente a su discípulo del abrazo de la revenante. Que también tú ves que también hay un elemento muy parecido también, volviendo hacia el tema anterior, que es Carmilla. Cuando ves, por ejemplo, tanto en la figura del general von Spildorf, que es el cazador para ser de vampiros, pero también es la figura del varón, este elusivo varón, que también es un descendiente del amante de Carmilla, que justamente viene a descifrar todo ese erudismo y todo ese conocimiento vampírico, oscuro y profano. También tú ves que hay muchas tradiciones, como tú también recordabas, el vampiro de Polidori, que justamente ahí tenemos la figura, el prototipo del aristócrata maligno por antonomasia, que es justamente aquel seductor que toma elementos también del Don Juan, que el Don Juan es una creación tanto española, pero también viene inmortalizada por la visión de Goethe y de Wagner. Y justamente tú ves cómo este personaje oscuro, seductor, viene justamente a traer la maldad y la destrucción por todas partes. Un poco de lo que comentamos en el capítulo pasado sobre el jefe de Bram Stoker, Henry Irving, y en este caso reflejado también en lo que es Lord Rupton, en el caso de la novela El vampiro de Polidori. ¿Qué otra referencia tendríamos, Miguel, Leo, que ustedes ya hayan conocido, leído? ¿Qué pasa con la novela La Dama de Blanco? ¿O hay un tema solamente de estructura literaria más que de fondo? Porque no es una novela de... Mira, más que eso, hay un pasaje de La Dama de Blanco, siendo que los temas son tan distintos. La Dama de Blanco no es una novela de vampiros para nada, ¿no es cierto? Es más bien lo que ahora llamaríamos una novela policial, digamos, escrita por el maestro victoriano de la intriga, ¿no? William Wilkie Collins. Por supuesto, la estructura de novela coral que tiene Drácula, ¿no? Que son está todo contado desde diferentes puntos de vista, es la misma que tiene Wilkie Collins en La Dama de Blanco, en La Piedra Lunar, pero hay un momento, digamos, que la Dama de Blanco es de alguna manera un precedente, dejando de lado todo lo que es el vampirismo, de lo que va a ser Lucy, ¿no? Claro. Esta Lucy con el sudario que aparece en el cementerio, ¿no es cierto? Y a la cual se enfrentan Van Helsing y compañía, está prefigurada en una escena de la Dama de Blanco, sin que tenga nada que ver el tema, pero sí el estilo, digamos, parece calcado, ¿no? Es probable también que Stoker haya leído El Misterio de Quién, que es una historia escrita por Julian Hawthorne, hijo del mucho más famoso Nathaniel Hawthorne, un autor norteamericano, que es una historia que transcurre en Irlanda y que tiene varios elementos que aparecen después en Drácula. O sea, hay una gama de influencias bastante rica y sin duda no se detienen en las que hemos mencionado nosotros acá. A mí me gusta pensar en estos temas de lo legendario. De esta suerte de incubo, subcubo, esta idea de lo sensual, digamos, de plantear a la mujer ahí en la literatura como este espectro sensual que, bueno, como bien lo decía César también, esta cosa que cae un poco en lo lésbico, en la provocación de las imágenes, en la provocación de los sentidos, de los sentimientos, a partir también de esta provocación de la sangre. En algunos momentos ya habíamos hablado seguramente con respecto al peso de la sangre en algunas religiones y de estas maldiciones y del no beberás sangre, no consumirás ciertos alimentos o el desangramiento, pensando un poco los kosher, y cómo la sangre trae en sí una suerte de halo pecaminoso. Entonces yo creo que también ahí podemos ver esta vertiente de ir rescatando los elementos más ancestrales, digamos, de las distintas culturas. Eso como que también se tiene un poco relación con el contexto donde está también marcado Bram Stoker y cuando escribió su novela. O sea, tenemos una sociedad que igual era bien cartucha, por así decirlo. Bien pacata, no sé, para que no oyentes no entiendan. Es un poco un eduardiano. Bram Stoker es un victoriano tardío, digamos. Y bueno, si también lo podemos asociar con ¿cómo se llama? Esto de que siempre se comentaba que Bram Stoker como que visitaba burdeles y murió supuestamente de sífilis y tuvo un tema con su relación con su esposa. Esos típicos, esos clásicos como estudios que hace la gente que trata como de ver como la vida del autor en base a su obra. Que a veces puede tener razón, puede que no, pero también se podría pensar de que lo que una de las influencias fue un poco esta comodidad, entre comillas, complicada que tenía Stoker desde el punto de vista familiar y laboral, con el tema de su relación con Henry Irving y también sus temas matrimoniales. Entonces, como que hay un tema que también deja un poco de lado lo literario y saca un poco de tema como de cama, por así decirlo, que puede tener. No sé qué pueden pensar ustedes sobre eso. Que lo más probable es que algo tiene que haber influido. O sea, además, también está el tema de esto de una Inglaterra que en ese tiempo era como el centro del mundo, y tenemos a este extranjero, a este terror a lo extranjero que viene como a invadir este. Efectivamente, lo que hay un autor que llama la colonización al revés, ¿no? El miedo a la colonización al revés, el miedo a ser colonizado por el colonizado, ¿no? Especialmente por el país del este, ¿no? Claro. Que posteriormente fue como el terror amarillo, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que en el tiempo Stoker, Europa del Este era un territorio exótico. Claro. Era un país lejano, ¿no? Tan exótico como podría haberlo sido después, qué sé yo, el Congo, ¿no? O sea, y es allí a donde se dirige, ¿no es cierto?, este personaje que es Jonathan Harker, y es ahí de donde después viene Drácula hacia el centro, ¿no? Como esta colonización en reversa, ¿no? Hacia el centro del imperio, hacia Londres, como que le devuelve la visita, claro. ¿No? Hacia Londres, claro, nada menos. Es, ¿no?, lo que trata de hacer un poco, muy malamente, en esta novela de que hizo Guillermo el Toro. No, perdón, Guillermo el Toro. Sí, Guillermo el Toro, Nocturna. Nocturna, donde llega el Drácula de esa novela, llega a Nueva York. O sea, hace como se dice, uno ve ahora esta cosa, la llegada de Drácula, como una cosa muy victoriana, muy como de época, pero en su momento fue la llegada de un monstruo al corazón del imperio, o sea, a la ciudad más importante del momento, en el mundo. Entonces, claro, ¿no? Uno cuesta verla así ahora, cuesta verla como en realidad es casi una producción hollywoodense donde los extraterrestres llegan a Nueva York y destruyen, no sé, por la... Claro. Es como las Torres Gemelas, esa es la figura de la novela de Stoker, ¿no? Claro. Ahora es algo que es bastante psicológico, claro, porque como así hace notar muy bien Oscar Palmer Yáñez, que es el que hizo la edición anotada de Drácula de la Valdemar, uh-huh. ¿A cuántas personas convierte en vampiros Drácula durante su estadía en Inglaterra? A una sola, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, tremenda plaga. Más encima la destruyen, ¿no? Sí, claro. Entonces hay algo que hay una atmósfera, sí, hay una atmósfera de paranoia acá, sí, que va más allá de los hechos mismos del vampiro, claro. Sí, es como que se asustan más de lo que en realidad, sí, está ocurriendo. Es como los efectos son, claro, mucho más... Es como que casi salvaron el mundo y nada más se enteraron ellos cuatro. Claro. Eso pasa un poco. Sí, amigos, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a volver en unos minutos acá en Drácula, la novela en culto secreto. Un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más. Dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Me invadió una espantosa sensación de náusea, debida quizá a su fétido aliento, y no pude advertir que el conde la advirtiese. Inmediatamente se echó hacia atrás, y con una forzada sonrisa que mostró aún más claramente sus dientes salientes. Calló durante algunos momentos. Desconcertado, guardé también silencio y dirigí mi mirada hacia la ventana, por la cual penetraban las primeras y muy tenues claridades de la cercana aurora. Desde el valle llegaban los aullidos de innumerables lobos. Vi que los ojos del conde brillaban, mientras decía rompiendo por fin el silencio. Escúchelos usted, son los niños de la noche. ¡Qué música la que hacen! Y enseguida, sin duda porque vi una expresión de extrañeza en mi rostro, agregó. Usted, joven, es como los aldeanos. No puede entender el alma del cazador. Con la música de la banda Two Witches y el tema Winter, damos inicio a este segundo bloque de Culto Secreto con el tema de Drácula. Ahora vamos a comentar un poco la trama, que si bien quizás a la mayoría de la gente le sea conocida, y a otras yo creo que no, quizás yo creo que la mayoría de la gente se deja llevar un poco con lo que es la parte cinematográfica de lo que es cine. Y ahí hay para lo que, donde uno quiera, porque tenemos desde la clásica de que sale Jonathan Harker yendo hacia los territorios transilvanos, o cintas donde ya estamos en Londres prácticamente, como recuerdo un poco la cinta de Todd Browning de la Drácula con Bela Lugosi, que ya estábamos prácticamente parte como de un diferente orden, por lo que recuerdo. No sé si alguien quiere contar algo de la trama o vamos la vamos comentando a poco, John. ¿No? ¿Te animas? Bueno, la mayoría sabe que la novela parte cuando don Jonathan Harker empieza a contar sobre su viaje hacia Transilvania. En algunos casos, o en algunas películas, por lo menos se cuenta unos días antes, mientras que está como con su jefe y preparando el viaje. Pero originalmente parte la novela con el viaje ya hacia Transilvania de Jonathan Harker. Salí de Múnich y llegué a Berna. Exactamente. Y empieza a contar todo lo que se encuentra, las costumbres, como... Establece su choque como un victoriano que es anglicano, que se extraña esta versión hacia la oscuridad. Cuando le entrega a la anciana esa cruz, que él considera que es una superstición, pero igual le agradece. Cuando le previene esta figura ominosa, que sería el famoso Conde Drácula. Cuando incluso él va avanzando su camino, su viaje, y llegamos a este famoso Paso el Borgo, donde va a venir a buscar justamente el carro del conde. Y ahí se presenta justamente esa imagen del carro negro con esa cinta oscura que él describe como una imaginación o una imagen infernal. Y justamente ahí es cuando empieza ya a pasar del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Cuando el viaje del inframundo. Aparecen esos como fuegos fatuos que... Exacto, y los lobos. Da como ese como quiebre. Justamente. De hecho, él como conde, o sea, él, Jonathan Harker, que era como una especie de empleado de un tema de propiedades, va donde este cliente, el conde Drácula, que quiere adquirir propiedades en Londres. Va por recomendación de su jefe, y va donde este terrateniente, a este lugar tan extraño donde esta persona quiere comprar y territorios y localidad en Londres, y bueno, él todavía no sabe de que el conde Drácula quiere trasladarse más adelante al centro mismo del mundo. Justamente. A través de toda esta experiencia que tiene en la estadía en el castillo, el señor Harker empieza a descubrir justamente que su anfitrión no es lo que él piensa. De hecho, su anfitrión va demostrando poco a poco sus rasgos de revenante. El no reflejo en los espejos, justamente ese apetito por la oscuridad, y ese momento sublime cuando él ve justamente como su anfitrión va descolgándose por la muralla como un reptil, como una criatura que no fuera humana. cuando aparecen también escenas en la novela que se han perdido en las reproducciones cinematográficas, por ejemplo, como cuando viene la madre del niño que ha sido raptado por Drácula, el bebé, ese niño que ha sido entregado a las vampiresas como, digamos, su ofrenda o su alimento, y esa madre le pide justamente que se lo devuelvan, y el conde manda a los lobos a devorarla en vida. La escena terrible también cuando está el conde y le ofrece a Harker, ya cuando Harker está convencido de que su anfitrión es un demonio, un vampiro, le dice que puede salir si él quiere, y hay una jauría de lobos esperando para devorarlo, y se da cuenta justamente que si él accede a salir, lo van a devorar. Todo un juego que hay, que nuestro querido empleado londinense tiene que ver cómo escapar, mientras manda sus cartas y trata de buscar una vía de escape. Se ve justamente a los cíngaros, aquellos gitanos que son servidores también del conde, preparando las cajas mortuorias que él descubre que son justamente sus receptáculos. Y vemos cómo esta primera parte de Drácula es justamente el paso de un hombre civilizado al mundo infernal. Y justamente cómo se va viendo que el pobre Harker tiene que ver de alguna forma cómo escapar, cómo salvar y cómo dar aviso justamente del horror que se va a descargar sobre su patria. Y sabemos que la última parte, que es una reflexión de él cuando él dice que va a descender justamente por el castillo, siguiendo quizá el camino de Drácula, quizá arriesgándose a morir. Y justamente quedamos en ese momento en un, diríamos ahora, en un cliffhanger. Justamente, en un momento de desenlace terrible, donde no sabemos si Harker sobrevivirá o no a esta excursión, justamente para salvar su vida, su alma, su sangre y a su gente de este horror. Sí, todo ese primer tercio es bien, está muy bien logrado. Es casi una historia por sí misma. Sí. Tiene una estructura perfecta. El descenso, o sea, cómo vamos entrando en la psicología de Jonathan Harker, durante la lectura de su diario, y vemos cómo progresivamente va descendiendo en la locura, en lo irracional, y al final, y termina perfectamente en este momento en que él decide jugarse el último recurso, sin saber si va a poder salir vivo o no de eso, y ahí viene el quiebre. Es una, yo creo, uno de los mejores comienzos de una novela que uno puede pillar, y es, o sea, roza la perfección. Ese arco se para por sí solo, por mérito propio. Es casi una novela sola. Y luego viene la etapa de Londres, digamos, que una, para los que no saben, es toda la también está dividido, la etapa en Londres está dividido como en dos etapas. Uno, donde vemos a este Drácula acechando a un grupo de personajes que vamos a ir conociendo, que son Mina Murray, en ese momento se llama Mina Murray, Lucy Westenra, Quincy Morris, que es un estadounidense, el otro personaje, el Lord, Arthur Hallward. Igual el papel de este terrateniente tejano, como que también tiene que ver esto de esta imagen como de este extranjero, lo exótico que llega a Inglaterra. Aquí te muestran como a este tejano, claro. Está como casi es un vaquero prácticamente, un vaquero, puesto ahí. Sí, eso tiene que ver con otros claro, rasgos de la novela, en realidad. Que creo que también tiene que ver con un cierto espíritu aventurero de la novela. O sea, la novela termina, el último tercio de la novela es una novela de aventura. Sí, claro. O sea, es como un western, de hecho. Claro, y Quincy Morris tiene esa emoción ahí. Y bueno, y a mí lo que me, de hecho, como una de mis etapas favoritas de la novela es precisamente esta primera parte del segundo tercio, que es cuando conocemos a estos personajes y empezamos a notar, porque también son entradas de diarios de vida y grabaciones, y grabación y taquigrafía, empezamos a notar que hay algo que se filtra, una especie de presencia nebulosa. Yo, para mí, toda esa etapa, hasta que aparece Van Helsing y dice, bueno, aquí estamos enfrentándonos a Drácula, y explica lo que es Drácula. Pero todo ese segmento en que no sabemos lo que es y vemos a estos personajes asediados por algo bien nebuloso, me parece dentro de lo mejor que uno puede pillar también. Ahí yo, en términos estructurales, hablaría un poco de este concepto del viaje, del mito del viaje, y de este viaje que es psicológico, como tú bien lo planteabas, pero también es un viaje físico, y es este viaje a lo exótico que estábamos hablando. O sea, ahí está potentemente trabajado todo lo que es estas distintas posibilidades de viaje. En el tercio de, en el primer tercio, en el de Jonathan Harker, claro. En el castillo, sí. Hay un tema que no quiero dejar de lado antes de que sigamos viendo como el transcurso de la novela, que se refiere como a la imagen de Drácula en sí, porque lamentablemente, pero todos tenemos la imagen cinematográfica, vuelvo a tomar el tema, ya sea en la reencarnada la figura de Bela Lugosi, o la de Christopher Lee, o quizás más recientemente el año 90 con la novela, digo, perdón, la película de Coppola sobre Bram Stoker Drácula, que siempre se suele decir que es la más cercana. Bueno, en el próximo capítulo lo vamos a comentar sobre qué tan cierto es, pero como que uno, a la gente que lee el libro y se fija un poco en los rasgos, y quizás la gente que no lo ha leído puede que le sorprenda, nos encontramos con un Drácula de una apariencia bien distinta a lo que uno tiende a ver. Si bien siempre se dice que tiene una nariz aguileña, que la podemos ver, por ejemplo, en el caso de Gary Oldman, en el caso del cine de Christopher Lee también. Christopher Lee, o mismo Bela Lugosi. Hay un dato que a mí siempre me llamaba la atención, eran las cejas que tenía Drácula, que eran cejas bien pobladas. O sea, casi donde se juntaban, donde comenzaba la nariz, casi no tenía división prácticamente. Tiene una sola ceja. Claro, y los bigotes, esos bigotes gruesos, que no sé por qué nunca se tomó al pie de la letra casi ninguna obra, salvo quizás la de Coppola, quizás. O sea, de hecho, el Drácula de la novela es muy desagradable físicamente. Es como un animal, en el fondo. Es muy asqueroso, tiene claro. Pelo en las palmas de las manos, es bien. Bueno, esto lo hemos contado un millón de veces, pero no está de más repetirlo. Que la imagen que tenemos de Drácula no está basada en Drácula novela, sino que está basada en el Lord Ruthven de Polidori. Y en la obra también de teatro que también... Que es porque en la obra de teatro, como tenía que transcurrir en interiores, se pillaron con este problema de cómo hacemos que la gente haga entrar a los salones victorianos a un tipo con esta apariencia. Entonces tuvieron que volver al modelo del dandy. Contemos un poco sobre el tema de que había una obra de teatro que se hizo posterior a cuando salió la novela. O sea, que las películas, el teatro. Bueno, yo pensé que eso lo íbamos a ver en el capítulo que correspondía a cine, digamos. Como hablando como un poco de la novela. Bueno, efectivamente, la obra de teatro toma los elementos de. No del texto de Stoker, sino del texto de Polidori. Y después la película de Browning con Lugosi se basa en la obra de teatro. Claro, a lo que me refería es que, como que Bram Stoker, un poco. Queriendo como él decir que él era el autor de esta novela, quiso también patentar y lanzar esta como obra de teatro para que también se hiciera más presente como en el público. Yo creo que eso también es material para cuando hablemos del cine. ¿Sabes? Ahí también hay una doble lectura. O sea, se supone que lo hizo para fijar la propiedad intelectual de la novela. Sí. Pero hay varios investigadores que dicen que eso no tiene ningún sentido. Uno necesita montar hacer una lectura de una novela para que esa novela fijarla en la propiedad intelectual, menos en la época. Y que lo más seguro es que no era más que un subterfugio de Stoker para hacer que Henry Irving hiciera de Drácula y entusiasmarlo con su historia y poder montarla, que era su cosa que no le resultó. Y que no le resultó. O sea, ahora, volviendo al tema de la novela, o sea, efectivamente, la novela tiene un primer momento, un segundo momento y un tercer momento. Es una obra, a mi juicio, sinfónica o marial o circulatoria, digamos, tiene como el flujo y reflujo, ¿no es cierto? Porque tiene tres momentos que son tres viajes. Drácula es tanto una novela de terror como una novela de viajes, y por eso la dificultad para montarla en teatro, ¿no es cierto? Y por eso que la obra de Balderstone la llevó a interiores, digamos, y por eso el cambio de giro, por así decir, del personaje. Pero estructuralmente hay tres momentos que son tres viajes. El primer momento, que es el viaje de Jonathan Harker, que se va perdiendo conforme avanza de oeste a este, va perdiendo la racionalidad y va perdiendo la cotidianeidad, ¿no? Hay el hecho sintomático que es que se va alterando el tiempo, dicen los trenes, conforme avanzo hacia el este salen cada vez más atrasados, ¿no? Es bueno, esa parte, ese descenso que está también en la Divina Comedia, que está también en El Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, ¿no es cierto?, o en algunas obras de Lovecraft, ese descenso, digamos, en lo no racional. ¿No es cierto? Ustedes, John y Miguel, creo que lo han retratado bastante bien, digamos, ahora. Después viene el segundo momento, que es la vuelta, que es como la la visita de vuelta, claro, el viaje que es el al revés, ¿no? Es Drácula quien llega a Inglaterra, uh-huh. Y eso, por supuesto, está lleno de su momento. Después podríamos hablar de algunas de las escenas principales. Y después Drácula se retrae, claro. Escapa de nuevo hacia Transilvania y donde es perseguido y destruido. Entonces hay tres momentos que son tres viajes en la novela, digamos. O sea, es una obra sinfónica. Es casi una trilogía. Yo lo veo como un tríptico. Una buena adaptación de Drácula debería dar cuenta de eso, de tres momentos muy marcados, uh-huh. Con registros distintos también. Sí. Me pasa eso. Son tonos distintos en eso. O sea, tenemos esta cosa muy psicológica, gótica en el sentido más puro de la palabra de Jonathan en el castillo. Está atrapado como en el espejo, ¿no? Claro. O sea, atmosférico, realmente. Sí. Y sí. Después tenemos esta cosa más nebulosa, claro. Como más de investigación, casi novela de detective, donde tienen que armar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Sí, es absolutamente nebulosa. De hecho, salvo en la primera parte, Drácula aparece muy poco. Exacto. En el segundo tercio, Drácula casi no aparece. No, claro. ¿No? Y preside la acción desde la ausencia. Eso yo creo que es el gran logro. Es un tremendo logro del segundo tercio. Drácula, en una hipotética película fiel, Drácula no debería aparecer en ese tercio, no debería salir en pantalla, ¿sí? Así de simple. Y el tercer tercio, que es una novela de casi de aventuras, como hay persecución, es una cacería. Y lo que hay también es un enfrentamiento con los tiempos. Ya vemos que en el primer tercio, digamos, a Harker se le va descomponiendo el tiempo, ¿no? Y al final queda atrapado como en un no tiempo, que es el castillo. Que es el castillo de Drácula. Que es como la condición del vampiro. La intemporalidad. Exacto. O el tiempo circular. Yo creo que en Drácula se retratan muchas cosas, digamos, y hay muchas lecturas posibles. Pero se retrata el enfrentamiento entre dos modelos de tiempo. Un tiempo que es el tiempo cíclico, circular de los orígenes, y otro que es el tiempo lineal de la modernidad. Entonces hay ese enfrentamiento, hay un terror, digamos, de que el tiempo cíclico, de que la intemporalidad abarque el mundo cotidiano, el mundo de esta Inglaterra industrial, el mundo de este Londres, que es el centro del imperio, ¿no? Hay un terror a eso también, ¿no? Y de hecho en la última parte hay una carrera contra el sol, que es lo mismo que decir una carrera contra el tiempo. Estaba pensando tenemos un poco en que eso. Llegar antes de que el sol se ponga, porque si no vamos a poder destruir al vampiro. Y que tiene que ver un poco con lo que hablaste al principio, de esta ida hacia el este oeste, claro. Ir, volver, viajar. Entonces, en contra o a favor del sol. Es una novela de contratiempos. Bueno, de hecho yo recuerdo, escribí una vez algo al respecto, que de hecho se llama Sangre y Tiempo, no sé si te acordás, un pequeño texto. Que básicamente lo que hacía era darme cuenta que la novela parte en fechas que tienen que ver con el tiempo pagano, con el tiempo cíclico, con una noción de tiempo que hemos perdido un poco, que tiene que precisamente frente a esta visión de progreso lineal que la que vivimos nosotros, y frente a, que se contrapone a las visiones cíclicas de las sociedades paganas, ¿no? Uh-huh. Y que en Drácula, lo que hallé azarosamente bajo un puro indicio, transcurre desde la primera semana de mayo, que tiene que ver con el Samhain, con la ceremonia del momento en que se el Samhain también, no. Samhain. Luego viene, no sé, que es el momento intermedio entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Luego pasa algo muy importante en el solsticio de invierno, lamentablemente no tengo el texto acá, pero de repente podríamos buscarlo un poco en la novela más adelante, si quieren. Hay un hito importante en el momento del solsticio de invierno. Luego viene Maybon, que es la ceremonia celta que va entre el solsticio de invierno y el equinoccio de otoño. Claro, porque estamos hablando del hemisferio norte. Y luego termina en el Halloween. Drácula termina en el Halloween, termina en el en la primera semana de noviembre. O sea, incluso son justo 6 meses. Claro. Retomando incluso lo que dice acá Miguel, pues, sí, incluso en el invitado de Drácula hay una referencia prácticamente bien directa a la cosa. Recuerda cuando están por decirle ya que va a tal parte, le dicen no, no vaya a tal parte porque es peligroso, porque es la noche de Valpurgis. La noche de Valpurgis, exacto. Ya ese es el 5 de mayo. Exactamente, que eso es antes de la novela. Recuerda que el invitado de Drácula no está considerado dentro del plan de la novela como originalmente. No, pero en la novela, la viejecita esta que le pasa a la cruz dice, no sabe a quién va a ver y qué día es hoy. Qué día es hoy, exacto. Sí, y ahí menciona que es la noche de San Jorge. Sí, claro. Menciona que es la noche de San Jorge. Perdón, cometí un error. De hecho, es... Sí. Sojuen, el equinoccio de primavera, porque estamos en el hemisferio norte, solsticio de invierno y así que hay que invertir todo lo que dije, básicamente. El mundo al revés. No, es que te... Es que lo que pasa, y lo curioso, que mi reflexión terminaba con que efectivamente la novela transcurre en verano. La novela Drácula transcurre tiene su apogeo en verano. Parte en el comienzo de la primavera, tiene su apogeo en verano y termina cuando comienza el otoño. Y es curioso porque es una novela muy oscura, muy nebulosa. Es como una novela veraniega. Sí, es un sí. Para leer en la playa de Whitby. Sí, la playa de Whitby. Y hay un tema que no lo habían nombrado en esta historia que estamos contando sobre Drácula, es sobre el diario sonoro incluso de el doctor Chiwer, donde cuenta sobre su paciente Renfield. Es como se podría decir que es una otra historia aparte que tiene. No, que hay varias historias aparte. Es importante que recuerda que Renfield justamente es, además, la puerta como él puede entrar Drácula, como Drácula puede entrar justamente a hincar sus colmillos y sus garras en nuestra adorable mina. Recuerda que justamente es a través de Renfield que él entra a través del, recuerda, el manicomio donde está Seward, claro, donde justamente él accede a todos los personajes, y cuando el joven Renfield te dice que me gustaría un gatito o tal vez un perrito o lo quisiera yo, por favor, debido a que sería tan adorable criarlo y quererlo. ¿Y para qué? Es que recuerda que Renfield es un ser curioso. Ella sabía para dónde iba el tema. Justamente. Y después no olvides que justamente, así como estaba hablando del tema Renfield, también está, recuerda, esa clásica escena cuando llega el barco Demeter. Claro. Que está tomada de un hecho real, como habíamos comentado en la sesión anterior. Sí, sí, sí. Pero justamente que cómo se engarza este elemento, que justamente es a través de la muerte, la desaparición de este verdadero María Celeste. Draculiano, vampiresco, cómo llega este lobo. Y ahí tú ves una cosa curiosa, porque hay mucha gente que discutía también del tema del vampiro, cómo es que Drácula tenía esta metamorfosis en el lobo. Porque hay gente que dice que incluso cuando estaba escribiendo Bram Stoker la novela, había confundido muchos personajes del vampiro con el licántropo. Y hay algunos estudiosos exégetas que dicen que la descripción que tiene el conde, que es tan repulsiva, tan animal, sería porque cuando justamente le estaban comentando a él informaciones y mitos y leyendas de la zona de Europa Oriental y Transilvania, él habría confundido quizá el retrato del vampiro con el del licántropo o el hombre lobo. Es que no, yo voy a que no hay tal confusión, o sea, no hay una separación. La separación entre hombre lobo y vampiro es moderna, es actual. Las separaciones y las distinciones cartesianas claras y distintas las hace la ficción, no las leyendas, ¿no? Que no se preocupan si las cosas son contradictorias o no son contradictorias. Y de hecho, incluso un requisito posible para terminar siendo un vampiro después de muerto era haber sido un licántropo. Sí, tiene o haber sido una bruja en vida. Ese es un problema de currículum, ¿no? Exactamente. Sí. Esta contradicción, digamos, entre arcaísmo y modernidad se dan otras cosas también. Drácula, en algunos sentidos, es una novela muy moderna, donde tú ves que se usan todos los adelantos de la época, digamos, el fonógrafo, los trenes, la taquigrafía tan cara a la adorable mina, ¿no es cierto? Y se enfrenta con una figura que ya está desfasada, que ya es arcaica, ¿no? Que es el vampiro. Entonces, ha sido leído incluso esto en forma sociológica, en forma política, ¿no? Ese enfrentamiento, digamos, entre estadios y conceptos superpuestos. No, claro, o sea, una novela como Drácula hoy día estaría transcurriendo en redes sociales, los personajes estarían usando el iPhone, estaría tuiteando Drácula. Claro, sí, o sea, claro, de hecho sería una novela a través de Twitter. Oye, es un buen ejercicio. Claro. Drácula en las redes sociales. Ahora yo creo que todo son un despropósito. Cuando se intenta hacer eso, termina saliendo bodrios como el de Guillermo el Toro, ¿cachai? Pero cuando se pretende reescribir esa historia en clave moderna, moderna, funciona. Pero lo chistoso es que, claro, uno la ve con el tiempo como una novela muy de época, pero en realidad en su momento fue una novela revolucionaria. Sí, no es una leyenda arcaica. Fue un poco lo que comentamos, me acuerdo, la temporada pasada cuando hablamos de novela gótica, uh-huh. Y que hablábamos, claro, que ahora vemos el tema de novela gótica como algo súper oscuro, tenebroso. Y como que nosotros nos olvidaba un poco de que en su época era novela orientada harto para el público femenino, un tema como de diversión de pase a ese público. Equivalente a las telenovelas, a lo que fueron en algún momento las telenovelas, que ahora. Exactamente, por así decirlo, con un tema obviamente mucho más macabro. Ya, vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos a aquí en Culto Secreto. Du suchst die große Capítulo número 13, dedicado a Drácula. Seguimos acá conversando después de un pequeño corte musical. Esta sección, este bloque va a estar interesante y entretenido porque vamos a conversar sobre los mejores frases y los mejores bloques, digo, las mejores escenas que tiene la novela. Y voy a partir, le voy a preguntar a cada uno cuál es su escena, no sé si prefería, pero una de sus escenas prefería. Voy a partir con la Leo. Si tú tienes, ¿cuál sería tu escena preferida o una de tus escenas preferidas, bueno, de la novela? Una que ya estaba ahí atormentándome, que es la escena del lobo, digamos, con Lucy. Sí, aquella escena. No, la verdad es que esa me parece una escena tremendamente provocativa. Yo creo que ahí, y ahí voy a hablar desde el ser mujer, creo que se logra provocar la parte erótica femenina. Habitualmente tenemos textos o también ver en el cine imágenes que son más bien para mentes masculinas, pienso yo. Sin embargo, esa logra dar una evocación, tener un aspecto provocativo desde la sensualidad femenina que me parece que está tremendamente bien lograda. Así que yo adscribo a esa escena tremendamente erótica. ¿A usted le agrada esa escena? Esa escena es tan literal como sale en la novela, como sale en la no, yo recuerdo la cinta de Coppola. Como comentamos, en la de Coppola es explícita. Explícita, claro. El cine debe ser explícito, claro, porque el cine es visual. Además que Coppola junta dos lobos. Claro. Sí. En la novela uno es el lobo que sale, digamos, la capa del zoológico, y otro el que llega, y otro es Drácula que salta cuando el barco Demeter toca tierra en Whitby. Justamente. Ahora me parece que es genial que los haya juntado. Sí, yo no creo, aprovecho de decirlo, que la fidelidad a los libros sea un mérito cinematográfico. No lo es. No. Son idiomas distintos, son cosas distintas. Excepto un libro que sea, un libro que sea considerado para ser llevado al cine, por ejemplo. Eso fue. Exactamente. Eso es un libro, porque es un argumento. Nocturna es un guión literario. Es un guión puramente para cine. Sí. Ya, por ejemplo, tú dices, mi frase favorita tengo miles, pero una que me encanta justamente ya está al comienzo. Cuando recibe la bienvenida nuestro querido... frase y escena. Porque la frase, por ejemplo, cuando le da la bienvenida, y justamente cuando le dice, sea entre libremente y por propia voluntad, que es justamente una invitación que también viene a ser siniestra, pues justamente al darle la bienvenida, le está diciendo justamente que él queda a la merced de él. Claro. Uh-huh. Y justamente como describe esa escena cuando está el conde tomando el farol, casi quemándose los dedos, pero sin embargo sin ningún tipo de dolor. Esa escena, digamos, esa escena es muy fuerte. Esa frase. Oye, pero John, pero esa frase, fíjate que es la inversión del tópico vampírico de que el vampiro no puede entrar sin ser invitado. Justamente. Es exactamente al revés. Uh-huh. Es aquí el vampiro el que invita. Para mí la escena que es muy fuerte es cuando justamente nuestro querido Harker ha bajado a la catacumba en el castillo del conde y lo encuentra durmiendo en la caja con tierra. Y justamente lo ve y decide eliminarlo con la pala. Y se ve justamente como la mirada del vampiro lo petrifica, lo congela. Casi como una mirada de medusa. Como una mirada de gorgona, de medusa justamente. Sí. Y tú te das cuenta ahí cómo, estando aparentemente indefenso, inactivo, el monstruo sigue siendo una entidad poderosa. Y yo digo que esa escena es bastante poderosa y muy fuerte. Ya. Yeah. Yo estaba pensando un poco lo que decía John. Me estaba acordando de Borges con el laberinto este del Minotauro. Cuando dice, la casa de Asterión, cuando dice... Que entre el que quiera, pero falta la otra parte, que salga el que pueda. O sea, esa frase un poco está también ligada, me la evocó de esto. Claro, entra por tu propia voluntad. Ahora, cómo sale, ya no es mi problema. Deje algo de la felicidad que trae consigo. ¿Y tu frase, Miguel? Estaba pensando en la escena. Yo, o sea, a mí lo que pasa, yo soy fan absoluto de la primera parte de la secuencia de Londres. O sea, yo, para mí es como, me encanta toda la etapa de Jonathan en el castillo, pero cuando llegamos a Londres y tenemos todo el tema del Demeter, el lobo, todo eso, ese arco me parece fascinante. Todo el tema con Lucy Westenra. Yo diría, mi escena favorita es la escena de Lucy Westenra, Sin embargo, creo que el momento cuando Van Helsing va y hace el discurso acerca de Drácula, me parece que es el momento fascinante de la película. O sea, perdón, de la novela. Ahí como, es que esa es una clase magistral. Claro, ese momento, ahí fue cuando, no sé, después de harto rato, respiré. Después de mucho rato en que la novela me tenía absolutamente esa escena cuando Lucy muere y después aparece en la prensa que se están perdiendo los niños. Claro. Ahí como que uno, como que vos empiezas como a pensar. ¿Qué está pensando? ¿Por qué los niños? Y de repente se dan cuenta. Y todo eso es un pequeño cuento, además. Claro. Toda esa secuencia es un pequeño cuento y que culmina en la escena. Cuando él se esconde y llega Lucy con un baby en brazos. Claro. O sea, esa escena es espectacular. Y cuando imaginársela y verla después. Bueno, eso es un mérito de la película de Coppola. Justamente. Otro de los méritos, sí. No, a pesar de que no es una. Sí. Yo creo que una novela es una película con muy mala fama porque se le llama que trata de ser fiel y todos sabemos que no es fiel. Pero como película y como adaptación es una buena obra. Tiene sus errores, pero tiene una maravilla. Otra, por ejemplo, escenas cuando tú ves, como decía justamente acá Patricio, que como el conde preside en la ausencia, justamente cuando están haciendo todo ese raid o ataque por las casas del conde. Justamente para destruir todo su refugio, cuando justamente se encuentran con él en una de ellas. Y aparece brevemente una escena, y justamente lo mencionan como aparece un rostro oscuro, una mirada de odio, y justamente entonces los amenaza. Esa escena, después cuando viene el tema de las ratas. Exactamente. Es muy buena escena. Yo también recuerdo, será que me agrada bastante. Esta escena cuando, bueno, obviamente cuando, la parte como final, cuando se está escapando en el tren y viene esta persecución, bien western la veo yo. Y por supuesto, como lo que comentaba Miguel, la escena inicial con todos estos momentos, cuando llega Carfax, cuando aparece como en la celda de Renfield, que son escenas bien aterradoras, la verdad. Tiene como varias escenas interesantes, la verdad. Pato, tú. A ver, frases y escenas. Frases hay varias. Frases grandilocuentes, frases para el bronce, especialmente dichas por Drácula. Sí. Uh-huh. Que Drácula tiene muy poco parlamento. Habla poco, pero habla bien, digamos. ¿No? Y no es raro esto, creo yo, tomando en cuenta que Stoker es un hombre que viene del teatro. Entonces tiene mucho sentido de lo escenario, de lo dramático, del crear escena. Además de las frases que ya han dicho, de la bienvenida, la otra que está cuando están escuchando los lobos y dicen los hijos de la noche, qué música le que hacen. Seguido después cuando dice usted jóvenes como los aldeanos, no puede entender el alma del cazador. Después cuando al momento del enfrentamiento y dice, creen que tienen más talento que yo, que he mandado naciones por siglos, ¿no? O sea, hay una serie de frases que son muy fuertes. O como estamos ahora en la peluquería, recuerda cuando se está afeitando con el espejo. El espejito. Exacto, sí. Cuando el espejito está afeitando y justamente espejito. Se corta y nuestro querido conde se enfurece por un breve momento, pero la imagen del signo de la cruz lo contiene y entonces dice una frase como que tenga mucho cuidado. Porque en este país las cortaduras son más peligrosas de lo que podrían creer. Y hay una escena que lo estábamos dejando de lado, ¿no? Aunque todos se deben acordar, que también una de las más como eróticas y sensuales que hay, que es cuando Jonathan se pone a hurguetear en el castillo. Yeah. A las partes donde él no debía meterse y se encuentra con estas tres señoritas que uno se las la ve. Las novias. Las novias de Drácula. Sí. Y ahí viene la escena del que está el bebé y toda esa escena en conjunto. O sea, bueno, fue la primera vez que... Es del cine, pero fue la primera vez que uno vio a Mónica Bellucci en la vida. Sí. En la película de Coppola. O sea, lo que no es menor. Yo creo que todo, cuando me atacan la película de Coppola, digo, no. Ahí, fue la primera vez que vi a Mónica Bellucci. No. Ahora, esas son frases. Ahora, lo siento, ahora hay que decirlo. En cuanto a escena, voy a hacer trampa, porque esto en realidad son dos escenas. Pero eres un tramposo con demás. Absolutamente. Exacto. Pero es un truán. Es el enfrentamiento con Lucy. Primero, antes de morir, cuando Van Helsing impide que Arthur la bese, y después el enfrentamiento en el cementerio, cuando de nuevo impide que la bese. ¿Verdad? ¿Ah? Entonces, esas para mí son digamos, escenas memorables, digamos, bueno, también, grabadas a fuego. También está esa escena que cuando Jonathan cuenta, cuando ve bajar al conde, escalar como apegado en la muralla. Sí. como un reptil que viene bajando. Como decía Miguel, esa es una herejía a la idea de cuerpo. Sí. Y que nuevamente está bien retratada, y quizás la única que yo he visto nuevamente en la cinta de Coppola. Otra escena, por ejemplo, es aparece la en una de las Hammer también. Sí, en ejemplo, en la también la una escena. Sí, por ejemplo, es la imagen de esas dos imágenes que son tan bellas, las dos son bellas, de la imagen de la frente maculada de Mina, justamente por la hostia. Es la hostia. Y justamente, después cuando se libera, esa es una imagen muy bella. Y también una cosa que siempre me ha dado la atención, curiosa, es la forma como matan al conde. Porque uno espera que lo estaquen. Y fíjate que no lo estacan. Recuerda que lo matan con cuchillos. De hecho, recuerda que Harker y Arthur, me parece también, no recuerdo si Quincy también participa o no, pero ellos justamente usan cuchillo para... O sea, de hecho lo matan con el cuchillo tejano de Quincy. Quincy muere. Quincy es como una muerte sacrificial, ¿no? Sí. Es como el equivalente a los negros que ya en las películas para que lo maten. Aquí ya el tejano, ya el extranjero, o los camisas rojas de Vieja la Estrella. O los chinos, ya que van a morir el chino. Es lo mismo, no sé, no es problema. Cuando hacemos Drácula, vamos a tener que Quincy va a llevar una camisa roja. Y va a tener rasgos orientales. ¿Alguna escena que se nos quede? La llegada del Demeter. Pero más que la llegada, a mí siempre me llamó la atención el diario del capitán. Era terrible. Era terrible. El último día. Ese diario es como el diario de... ¿Tú podrías como un elemento comparativo de ahora? Crónica de una muerte anunciada. No. Es un diario de muerte, ¿no? Es un diario de muerte. Es como el diario que... Mira, sería como la bitácora de alguien, el octavo pasajero. Claro. Exactamente. Exactamente. Alguien tiene mucha influencia de Drácula, bueno. De hecho, sí. Y tú vas viendo cómo va dándose... Justamente lo mismo que mencionaba hace rato Miguel... cómo va pasando, y también Patricio, el tema, digamos, de la racionalidad a la irracionalidad, a la locura y a la muerte. Cómo justamente, no solamente un tema de la muerte física, es la muerte también psicológica. Cómo el vampiro se va empoderando de las almas, no solamente de la sangre de sus víctimas. La desintegración. Y Drácula es un ser que es legión, ¿no? Uh-huh. Que es desintegrado y funciona de esa manera, ¿no es cierto? En cambio, aparentemente el ser humano normal no es capaz de adaptarse a ser legión. Una escena. Entonces, también... La locura, ¿no? La trizadura. Es que es la mentalidad medieval, porque Drácula es medieval. En la Edad Media está justamente la mentalidad comunitaria, gregaria, grupal. Una escena también que yo encuentro que es muy poderosa, muy fuerte, es cuando justamente Van Helsing hace el círculo de protección con las hostias, junto con Mina, y las novias están justamente tentando a Mina para que rompa el círculo. Que es muy fuerte. Y matan a los caballos. Sí. Que justamente también en la versión de Coppola está muy bien lograda esa escena. Sí. En este tiempo mucha gente ahora salió a protestar a las calles porque matan a los animales. Lógico. Oye, una muy buena, yo creo que lo vamos a tener que tratarlo después, una muy buena adaptación de Drácula, a mi juicio, es Alien. O sea, Alien es... Hoy un tema para debatir ahí, parece. Ya vamos a ir a un corte con las sombras de Mephisto Walls, así que regresamos en unos minutos. We'll be right back. Lúcido Stenra. Sin embargo, cuán cambiada estaba. Su dulzura se había transformado en dureza, su pureza en voluptuosa impudicia. Brutalmente arrojó al suelo a la criatura que había llevado en sus brazos. Sentí a mi lado el gemido angustioso de Arthur ante ese acto de crueldad demoníaca. Luego, mientras Van Helsing, Quincy y yo nos quedábamos paralizados, Lucy avanzó hacia Arthur con los brazos extendidos y una sonrisa lasciva. Arthur retrocedió, ocultándose el rostro con las manos. Ven a mí, Arthur. Déjalos a ellos. Mis brazos te aguardan con ansiedad. Ven, descansaremos juntos. Ven, pues eres mío. Vamos a entrar en el último bloque de lo que es Drácula, la novela, acá en este podcast llamado Culto Secreto, el cual pueden escuchar y descargar cada 15 días en darkson.cl, este canal alternativo. Tiene también otros podcasts para que revisen. Tienen uno dedicado a la música metal, Imperio Metal, que sale en algún día, pero sale. Regresó hace tiempo, también está... Estilo Esencial, dedicado a lo que es moda, y uno y otro más que para que vean. Sí, me suban por aquí que también hay un programa de música japonesa, de rock japonés, Kuchisuke, si mal no recuerdo. Y ahí se han ido sumando otros que tienen que estar ahí dedicados a las mansias y cosas raras. Cocina, no sé. Un programa sobre sushi, no sé. Gastronomía con Hannibal Lecter. Claro, sushi con el Conde Magnotiros. Carpintería. Carpintería. Jabones con Leonor. Jabones de sangre con Leonor. Todavía estoy esperando unos moldes de jabones. La grasa ya la tengo. Ese ya para mí es como un trauma infantil. Sí, claro, pero estoy esperando todavía. No voy a contar esa historia para que no se entristezca en las casas. Casas, claro. Y mi primera pregunta es para Leo. Va como un cómo hacerle en el mentón. Wow. ¿Es machista y anti-femenino la novela de Drácula, a tu parecer? A mí me parece que no. Que no, que de hecho eleva la figura de la mujer. De hecho piensa que quien mata a Drácula es Mina. Pero hay una parte donde creo que Van Helsing, cuando escribe y habla sobre Mina, que la encuentra tan inteligente como los hombres. De hecho, gran frase. Y está también la figura de Lucy, que prácticamente vive pensando solo en casarse. Pero mira, esta mujer que es Mina escribiendo. O sea, es una mujer que se sitúa en un plano que no es de la cocina, ni de la casa, ni como algunos quisieran que no estuviera, absolutamente callada, ¿eh? Casi caminando 10 pasos detrás de los hombres. Se encarga como de organizar todo el tema para los hombres, de hecho. No, pero en el contexto victoriano, en el contexto de la época, decir que una mujer es casi tan inteligente como los hombres es un gran cumplido. O sea, claro. Es como que de verdad, o sea, pero yo no estoy de acuerdo con que Mina no mata a Drácula. O sea, bueno, o sea, pero de alguna manera, o sea, hay una escena ahí al final de mucha empatía, de este estar cerca, del el querer matar, del querer que muera. Recuerda que comparten la mente. Ellos comparten su mente, hay un lazo telepático. Justamente Mina se convierte en el principal puente para destruir al vampiro. Una comunión de sangre. Claro. Pero, como te digo, este tema de esta mujer que escribe, de esta Lucy hiper erotizada, cuando en algunos momentos la mujer suele aparecer en la literatura como casi de una pureza absoluta, ¿verdad? Y de pronto darle estas connotaciones de que puede sentir, de que puede provocar, de que puede ser un ser sexuado. Eso que dice la Leo es muy interesante. La muerte opera como un elemento de desrepresión en la mujer. Claro. En Lucy. Sí, concretamente, ¿no? La transforma en un ser connotado sexualmente. Es como, digamos, estoy hablando, ya sé que estoy hablando en términos freudianos, pero creo que son adecuados para el contexto, ¿no? Pues como decía Miguel, claro, se la acusaba mucho que es una novela muy machista, pero claro, hay que verla como en el contexto también que se yo da. Creo que está, no, yo creo que está como claro, en el filo. En el contexto de la época de transición. Sí, claro. Se habla de las sufragistas, por ejemplo, claro, dentro claro. De la misma dicho novela. Que Mina ya trabaja máquinas para escribir. Lucy es un personaje transgresor antes incluso de ser vampirizado. Claro, ser vampirizado. Claro. El hecho de que tenga tres novios de repente a la vez, ¿no? Claro. O sea, por eso te digo, se le sitúa la figura femenina desde una postura que no es la habitual que se ve en la literatura. Yo creo que está en el paso, claro, en la transición. Y en la transgresión, en digamos, la transgresión y en la transición, sí. Y en cuanto a la influencia, que ya sabemos que es grandísima, gigantesca, no sé por qué lado nos podríamos tirar, porque la verdad su influencia desde la cantidad de películas y cine y el tema del vampiro. Yo creo que como el cine lo vamos a ver en un próximo capítulo, uh-huh. Veamos un poco lo que ha pasado así con la literatura, ¿no? Uh-huh. Ahora, el proceso de escritura, y creo que no está de más decirlo en este momento, le tomó a Stoker 5 años. Empezó a escribir 5 años de escritura, ¿no? La publicación es en 1897, pero creo que haber publicado la obra la obra en 1895, ¿no? Empezó con las notas en 1890. Hay una serie de cosas que descartó, de hecho hay algunos cabos sueltos en la novela, uh-huh. Que cuesta pillarlos, ¿eh? ¿Cómo cuál es? Hay algunas cosas a las que se refiere que después te pierdes, no encuentras el remate de eso. Hay un final alternativo que a mí me hubiera parecido muy, muy interesante, que la historia terminaba con la destrucción del castillo. Del castillo, claro. ¿No? Donde Jonathan como que veían cómo se iba hundiendo el castillo. Claro, claro. Que después de la muerte de Drácula. A mi juicio, ese acontecimiento es gemelo con la destrucción del espejito de Jonathan Harker. Porque Drácula también vive en un espejo y por eso que no tiene reflejo. Porque como dice el psicoanalista Lacan, no hay otro del otro, ¿no? Entonces las criaturas del espejo no tienen reflejo. Entonces todo eso, hay una serie de elementos que por un poco por la longitud misma del proceso de escritura lo fue descartando. Qué interesante eso, o sea, no me quiero salir al ir al cine, pero cuando dice eso del castillo como espejo de Drácula, como pienso en esta lección del Drácula de Coppola que toma esta pintura que no recuerdo quién es, que es un castillo que es como un trono con un hombre sentado y que es lo que ocupan en la película, que el castillo de Drácula parece un trono donde hay un hombre decadente sentado. Sí, había sido muy bueno que la película terminara también con eso. Desmoronado esta claro, figura, que hubiese caído este ahora, trono. Hay un texto que es el Drácula que publicó Scafati, ¿no es cierto? Sí. Que es un texto con dibujo y con escritura, ¿no es cierto? Que toma las ideas centrales del libro de Stoker, pero que tiene variaciones. Y es un muy buen texto, donde Drácula ocupa los espejos como corredores, o sea, como puertas, como portales, ¿no? Y esto también aparece en la película Van Helsing. También aquí Drácula usa el espejo, digamos, para moverse de un lugar. Y por eso no se refleja. Me parece una vuelta de tuerca bastante interesante, ¿no? Desde el punto de vista simbólico. Y entrando al tema ya del legado en sí. Comentamos algo la semana el capítulo pasado sobre la novela El Año de Drácula, donde teníamos como una nueva... un replanteamiento de qué hubiera pasado si Drácula hubiera seguido vivo. Es una historia alternativa. Es como el qué hubiera pasado si. Claro, ya teníamos si como gana que Drácula, era el si consorte gana de la reina Victoria. Y tú te mandaste un tremendo spoiler, ¿te acuerdas sobre eso? Sí. Te espera la estaca por eso. Sí. Claro, donde salía la figura de Jack el Destripador. Uh-huh. En fin, una novela muy interesante. Sí. Y aparece, es muy curioso porque aparecen personajes históricos y personajes ficticios mezclados y revueltos. Ahí está la. Hay una secuela donde no pasa nada. Porque si la novela solamente convierte a Luz en vampira. Y Luz destruida, claro. Vamos a escribir una secuela donde. ¿Qué pasaría si Drácula no lo destruye? Y no pasa nada, se devuelve. Es un buen ejercicio. Claro. Es un buen ejercicio. Transforma a otra persona. Ahora, hay otra secuela que es bastante más reciente que El Año de Drácula. Que El Año de Drácula al final se transformó en una saga, ¿no? Tú sabes. Sí. Son 7 novelas, ¿no? Uh-huh. Que es la que escribió Dacre Stoker junto con Holt, claro. Con Ian Holt, que es una continuación de qué pasa con estos personajes después. Tiene algunas cosas muy buenas, que son la psicología de los personajes. Por ejemplo, no es raro que Jonathan Harker, después de todo lo que pasó, se haya convertido en un alcohólico, ¿no es cierto? No es raro que Seward sea un morfinómano, ¿no es cierto? Tiene cosas muy buenas en ese sentido, ¿no? Vidas destruidas, ¿no? Ahora, transforma a Drácula en el campeón de Dios, ¿no? Y aquí el por así decirlo, el malo o la mala es Báthory, ¿no? Ahora, es un libro, a mi juicio, disparejo, digamos. Báthory es demasiado gran guiñol, ¿no? Hay una monstruosidad en ella que como que se escapa, digamos, de él, ¿no? O sea, pero yo había escuchado, no la leí, yo había escuchado que incluso se basaba mucho en el Drácula de Coppola, era como más una secuela del Drácula de Coppola que una secuela del Drácula de Stoker. ¿Es cierto eso? Puede que tenga algunos elementos, sobre todo la imagen de Drácula como campeón de Dios, como caballero cruzado, digamos, por ese lado, ¿no? Pero yo creo que no en otros aspectos, ¿eh? Hay una novela que a mí me gustó bastante, a pesar de que es un bestseller, y a veces los bestsellers, lo menos para mí, me imagino que ustedes, da un poco de anticuerpos a veces, que es La Historiadora, de Elizabeth Kostova, que donde plantea, donde los protagonistas buscan la tumba de Drácula, el Drácula histórico en este caso, y trata como, hace igual siempre, obviamente la mezcla, la fusión entre el Drácula ficción y el Drácula, donde es vampiro. Una buena novela, a mí me gustó bastante, es larguísima, así, también parece que hacen un libro como de viaje, un libro como de historia. Así. A mí me agradó, obviamente, por su lado netamente histórico, y a pesar de ser un bestseller, yo creo que es una novela que puede ser un buen representante, como legado, la verdad, de lo que hay. A mí me llama la atención cuando Drácula tiene como la cabeza chueca porque se la han cortado, entonces ha vuelto de la tumba con la cabeza como un poco pegada, digamos, con ufo o algo así, ¿no? Entonces, claro, y hay una frase notable, ¿eh? Cuando Drácula dice: no pienso plegarme mucho tiempo a la muerte. Sí, en realidad es una lectura bastante interesante la historia. Hay una precuela que tú me prestaste que a mí me gustó harto. Era que de hecho continúa, parece que una trilogía de precuelas que está situada como 50 o 100 años antes que la novela, y que es de un descendiente de Vlad Tepes que llega y está y Drácula es como un tío de la familia, el tío. No, esta el de tío raro, Calogridis. Calogridis, de Jim Calogridis. Que también es una. También es una saga, sí. Claro. Calogridis. Claro. Y es bastante buena, por lo menos el primer tomo era. Sí, Calogridis. No es perfecta, porque tiene algunos defectos que se pueden señalar, digamos, pero también es una obra que se deja. No, un bodrio. Sí, no es un bodrio. Yo rescato, por ejemplo, como una influencia entre las miles que hay, porque una miriada, por ejemplo, la novela de Stephen King, entonces, El misterio de Silent Slope. que justamente siendo una novela de vampiros muy buena y que tiene una, mucho valor por sí misma, dentro de la producción de Stephen King, tú sabes que es muy variopinta, que tiene también bestseller, obras buenas, obras malas, regulares, etc. Yo cuento que en Salem Slot se ha logrado muy bien retomar el tema vampírico, y hay muchos elementos de Drácula que son bien, bien puntuales. El viaje, digamos, también, por ejemplo, está el tema de la novia convertida en vampira. Claro. Por ejemplo, también que se ve una suerte de Van Helsing en el profesor de la escuela que está justamente buscando los datos para destruir al vampiro. Cómo se da también todo un elemento relacionado con la búsqueda también del vampiro, la destrucción de él. Y que justamente el vampiro, que es Kurt Barlow, es un vampiro que también tiene mucho de Lord Ruthven y también mucho de Drácula, siendo un vampiro inteligente, brillante, carismático, manipulador. Y donde se ve justamente que estos vampiros, que además que forman comunidades y grupos y forman también verdaderos clanes, estos vampiros son tan inmateriales como los de el Drácula de Stoker, que son vampiros que se convierten en niebla, que se meten, por ejemplo, como prácticamente como mercurio a través de las rendijas. Y cómo se va viendo justamente esa escena del niño que está en la ventana, que ha sido inmortalizada en muchas reproducciones cinematográficas y adaptaciones. Y también, por ejemplo, cómo tú ves cómo se va dando cuenta de que también el cazador del vampiro, el destructor del vampiro, viene a ser también una víctima del vampiro. Porque también él se convierte, como tú comentas esa obra, que destruye el vampiro, termina prácticamente loco, maldito o perseguido por los vampiros. Ahí se ve esa visión ominosa. Cuando destruyen los vampiros en el pueblo de Salem Slot o de Jerusalem Lot, como ellos saben que todos los hijos de Kurt Barlow, el escritor y el joven que lo ayuda, va a tener que escapar de ellos porque los van a empezar a cazar. O sea, van a pasar de cazadores a cazados. Y hay un tema justamente que no hay redención, no hay esperanza. Es solamente este perseguir. Pueblo, interesante eso, que queda este pueblo como una zona cero prácticamente. Exactamente, ¿no? Sí. Un lugar donde ya no se puede entrar. Y donde quedan los vampiros ahí ocupándolo. Bueno, al parecer, sin duda, el cine ha sido el caldo de cultivo para la secuela más importante y de mayor cantidad para lo que es Drácula. ¿Y en país? Eso era un tema que también quería comentar, pero si acaso la señora Anne Rice y sus crónicas vampíricas las podemos tomar como un descendiente de nuestro conde vampiro. Yo creo que hay que distinguir historias de vampiros posteriores a Drácula, con secuelas o legados. Que ahí nos encontramos con otro paradigma del fenómeno del vampiro. Que yo creo que, de hecho, es prácticamente todo lo contrario. Claro. No es tan animal como. No. Para los nuestros oyentes, saben que para esta temporada vamos a tener un capítulo dedicado en exclusivo a Anne Rice para más adelante. Así que puede que tengamos los mismos contertulios comentando al Stat, Luis y compañía. Como saben, el próximo programa realmente vamos a tener algo sobre dedicado al cine de Drácula, y ahí vamos a tener una cantidad de películas para reírnos y para aterrarnos. Así que vamos a ir a un pequeño corte y vamos a despedirnos en este genial y muy provechoso capítulo sobre Drácula. In sich, an sich, um sich, sehen sich, bewegen, himmelgrau. Arrogantes Ego-Denken, Vorbildler, den Gast verrecken, Sprache, Spruch und eigene, doch eigentlich nur andere Worte sind zerkaut erbrechen. Himmelgrau, himmelgrau, himmelgrau, himmelgrau. Himmelgrau, himmelgrau, himmelgrau, himmelgrau. Himmelgrau, himmelgrau, himmelgrau, himmelgrau. Lichtbild, Passbild, Kopfschuss als Dokument für ein paar Jahre Existenz. Hier der Beweis, die legitime Antwort auf den Fragenkatalog, den Zölibat der Allmacht. Keines schwul und Abel tot, wir es so, wird keiner denken. Den Geist verrenken, auf Menschen spucken, im Todeskarussell entzückt beschützen. Ich bin das Fleisch auf dem Gabentisch der Macht. Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau. Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau. Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau. Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau, Himmelgrau. Magdalena schlägt mit Gottes Sohn die Kirche weltlich. Frechheit siegt, nur durch Duldung Gewalt triumphiert. Ein endlos Schweigen, das viel kommt, ist, dass das Hirn zerbricht. Das Erschreien des Gehirns, das von Schmerzen gelähmt, das Denken vergisst und das Wissen erstickt. Im Himmelgrau tanzen schwangere Engel mit wenn das Fleisch auf dem Gabentisch der Macht. Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más. Dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Bueno amigos, es el momento de las despedidas acá en este capítulo de Drácula. Esperamos que lo hayan escuchado en la noche, ojalá cerca de la medianoche, con la luz bien apagada y ojalá con la tele también apagada, o sea, toda una onda bien, bien lúgubre, así que para que estén ahí y no hayan escuchado y le haya gustado. ¿Con el PC prendido, sí? Sí, o no sé, por su reproductor preferido. Esperamos que les haya gustado. Si tienen alguna duda, consulta para alguno de nuestros cofrades, nos pueden escribir a culto@darkzone.cl o pueden comentar en el Facebook de Darkzone o de Culto Secreto. Vamos a comenzar las despedidas con el conde Don Magno, Magno Tiros. Gracias por la deferencia, una despedida y una invitación. El próximo programa vamos a estar hablando del cine de Drácula, un programa que espero sea bastante apetitoso como este, y por esta noche que descansen ustedes en paz como se lo merecen. Gracias a ti, conde. Y ahora vienen las palabras de John Nosferatu Toro. Te la devolví. Está bien. Yo solo debo decir para despedirme que agradezco el honor de compartir con tan nobles y sabios cofrades de las tiendas oscuras también. Y voy a despedirme con dos frases relacionadas con Drácula. La primera es que no olvidemos que la mayor fuerza del vampiro es justamente que nadie cree en su existencia. Así que mientras nuestros escuchas crean que todo esto que estamos contando son puras mentiras, están cada vez en más y más peligro. Recuerden que puede que no sea realmente una ficción. Y la segunda frase es la que decía justamente el actor protagonista, no recuerdo el nombre, de la adaptación teatral de Drácula, que cada vez que terminaba una sesión, él decía: muy buenas noches. Pero recuerden, estas cosas pasan de verdad. Ahora es el turno de Leo Lucy Dinamarca. Bueno, despedirme y señalar siempre que es muy grato encontrarme con ustedes, César, John, Miguel y Pato. Así es que muy contenta de haber comenzado mi llegada con esta cofradía tan interesante. Les mando un abrazo a todos, espero que nos sigan constantemente. Vamos a tener temas tremendamente interesantes durante este periodo del programa. Así es que, bueno, no me queda más que darle las buenas noches. Para nosotros la noche recién comienza y vamos a ver qué se teje en estos minutos posteriores. Un gran beso a todos. Muchas gracias, Leo. Ahora es el turno de que se despida Miguel Renfield Ferrado. Nada, agradecer por la invitación. Siempre un agrado venir acá a conversar. Y es loco que ya llevamos no sé cuántas tertulias conversando de Drácula y sigue habiendo tema. Lo que indica que estamos frente a una novela de marca mayor. Así que gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por escucharnos, nuestros delirios y desvaríos. Y será en la próxima semana con el cine de Drácula. Nos vemos. Y por mi parte me despido también, esperamos que le haya gustado este capítulo sobre la novela. Como ya dije, si tienen alguna pregunta o duda, escríbanos a nuestro correo culto@darkzone.cl. Vamos a estar el próximo capítulo dedicado a lo que es cine de Drácula. Y ya saben, si es que no han leído la novela Drácula, vayan a un kiosco más cercano, a una librería, consíganse la novela, léanla, no se queden con con lo que pasa solamente en el cine. La novela Drácula es una experiencia muy aterradora y desde el punto de vista literario es bastante genial y sofisticada. Así que lo esperamos en un próximo capítulo acá en Culto Secreto. Nos vemos.